Si sos menor, ¿tienen derecho a llevarte? ¿Vos tenés derechos? ¿Conocés tus derechos? Nosotros te los vamos a hacer conocer. Escuchalo. Tenés derecho a la salud gratuita, universal, igualitaria. A la atención sanitaria preventiva. A la educación. En materia de salud sexual. A la prevención en el embarazo no deseado. Y las enfermedades de transmisión sexual. A la atención de la salud de toda adolescente embarazada. La ley 114 y 418 nos protege. Somos sujetos de derechos. Como adolescentes, hacelos respetar. No permitas que te los arrebaten.